gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. Se duele más la cura que la bala, y cuando no se espera nada y cuando no sana. Dime cuánto me ama. Si a un perro lo llaman manzana, a mí me han llegado a llamar chabacana. ¿Dónde está el problema? Si ya conozco el camino que lleva mi cala. No, nene, no, nene, no, tus cartas son malas. La historia se repite y nuestra historia es una historia de guerra. En esta vida hay que luchar. Jura y gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. Jura y gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. ¿Por qué gastar una fortuna en negociaciones pa' ver quién dice mejor que no? Ya no brilla el sol, no brilla la luna. El río de los muertos está lleno de pateras. Y todo está cambiando, el día está empezando. Cuenta las banderas, hay que tener ganas. Quiero cambiar mañana, con mis manos veo el futuro entre las sábanas. En otro lugar, en otra era, donde saltamos las barreras. Olvida la cojera, ningún ministro me representa mejor que yo. Sin presión, mi barca navega, vega. Jura y gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. Jura y gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. Jura y gana, gánale la palabra mañana. Qué bonito poder contar siempre con el tiempo y la gana. Gánale la palabra mañana. Qué bonito poder.